¡qué revuelo! ¡Aire, que al toro torillo le pica el pájaro pillo que no pone el pie en el suelo! ¡Qué revuelo! Ángeles con cascabeles arman la marimorena, plumas nevando en la arena rubí de los redondeles. La Virgen de los Caireles baja una palma del cielo. ¡Qué revuelo! Vengas o no en busca mía, torillo mala persona, dos cirios y una corona tendrás en la enfermería. ¡Qué alegría! ¡Cógeme, torillo fiero! ¡Qué salero! De la gloria a tus pitones bajé gorrión de oro a jugar contigo al toro, no a pedirte explicaciones. A ver si te las compones y vuelves vivo al chiquero. ¡Qué salero! ¡Cógeme, torillo fiero! Alas en las zapatillas, céfiros en las hombreras, canario de las barreras, vuelas con las banderillas. Campanillas te nacen en la chorrera. ¡Qué salero! ¡Cógeme, torillo fiero! Te dije y te lo repito, para no comprometerte, que tenga cuernos la muerte, a mí se me importa un pito. Da, toro, torillo, un grito y a la gloria en angarilla. ¡Qué salero! ¡Que te arrastran las mulillas! ¡Cógeme, torillo fiero!